Así bienvenido, que si Marcos Piccioni. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo va? Yo me aplaudo. Todo porque trajiste lapicera. Representante de Guillermo Simón, sí, bien digo. La agencia oficial Ford, por supuesto. ¿Cómo estás? Buen día a todos, ¿cómo les va? Bien. Bueno, prometo traer el bloc de hojas la próxima. Sí, por la lapicera estamos año de elecciones. Nos quedamos a pie. Claro, sepan entender. Si les traía un bloc, sí, iban a pelear. Sí, pero Marcos, vos nos prometas cosas así, porque los periodistas siempre te van a pedir otra cosa. Vos le vas a traer el bloc y después te decís la tinta de la lapicera y la fotocopiadora. Un focus, por ejemplo. Un focus. Quieren un focus ahora. Un móvil plateado estaría bueno, plateado. Estaría muy bueno. Bueno, lo importante es que entró en su Velociraptor por la galería acá. Sí. Qué lindo sería, ¿no? Sí, entró y se estacionó acá en la puerta de la radio y dijo: baja, Marcos Piccioni. Acá estoy, dijo. He llegado. De un test drive. De un test drive. ¿Cómo anda la gente de Simone? Muy bien, muy bien. Mira, recién hablábamos con vos. Quiero hacer un comentario aparte. Porque sé, por ahí no, por una cuestión de tiempo no pudieron estar presentes, pero aprovecho para agradecer que el mes pasado tuvimos el Ranger Experience acá en Tandil. No solo fue la charla en el concesionario, sino también tuvimos mucha y muy buena repercusión en lo que fue en el Tandil Auto Club, cuando pudieron probar las nuevas Ranger Limites y bueno, la parte de la XL, la 2.2, totalmente renovada, toda la línea 2020, que era un poco lo que hablábamos con vos, Mariano, fuera del aire. Así que bueno, aprovecho para agradecerle a toda la gente que pudo participar, y a todos aquellos que no pudieron ir, toda esta Ranger Experience, les recuerdo que también se desarrolla todos los veranos en Pinamar. O sea, ahí justo en la frontera entre Pinamar y Cariló. Así que bueno, el que pueda darse una vueltita, genial. Y si no, nos ven en el concesionario y les hacemos un turnito. ¿A partir de que arranca la temporada de verano? A partir de que arranca la temporada de verano, los primeros días de enero ya están en función, hasta mediados de febrero, ¿sí? Y bueno, después arranca toda la gira nacional, como participaron el mes pasado aquí. También queremos recordar que el año que viene va a volver el Ranger Experience a Tandil, porque encima Ford tiene una connotación muy publicitaria con Tandil, básicamente. Digamos, vamos a contarles entre telones, cuando terminó el Ranger Experience, hablando con Bavícola, que es la persona que está encargada de hacer todo ese desarrollo de Ford Argentina, nos comenta, me dice: mira chicos, termino con ustedes, después cuando se queda reunido con nosotros en el concesionario, esto es lo que la gente por ahí no sabe, y dice: me voy a hacer algunas filmaciones para las nuevas publicidades de Ranger. Por eso, Ranger está muy mimetizado con Tandil, porque todas las imágenes, te dirían el 90% de las publicidades de Ranger están hechas en Tandil. Si ustedes ven, sí, van a ver sierras, son acá, no son Balcarce, no son Sierra la Ventana, es Tandil. Se hacen en una estancia, se hacen acá en la curva, se hacen mucha en la parte de lo que es la ruta 74 hasta la 226. Hay muchísimo. De hecho, si se meten en las publicidades, se van a encontrar con muchos lugares de Tandil. Así que bueno, Ford está muy, muy familiarizado la parte turística a la ciudad de Tandil. Digamos que estéticamente Tandil es muy lindo para mostrar la camioneta, porque el paisaje acompaña. Así que bueno, eso está bueno también está bueno, aclararlo. Muy bueno. Bueno, ¿y qué novedades nos traes? Justamente, hablando de Ranger, Mariano, a partir de hoy ya tenemos la posibilidad, y también con todo este contexto económico del país. No sé de qué estás hablando. No, ¿no? Con este contexto del país, bueno, Ranger, en el caso de la 2.2, ¿sí? En lo que es el plan óvalo, siempre tuvo un plan 70-30, ¿sí? Además de seguir teniendo ese plan y tener el plan 100% para lo que es las líneas altas, a partir de hoy todas las personas que suscriban a un plan 70-30 de la nueva Ranger van a poder acceder al beneficio de la cuota 2 a la cuota 13, o sea, el primer año de pago, va a tener un año de cuota fija. Ajá. ¿Sí? Fija en pesos, o sea, no se va a mover la cuota. Seguramente, como todos sabrán, cuando el vehículo aumenta, la cuota también varía. En este caso no va a variar la cuota. Seguramente sí va a variar el 30% del valor de la unidad. Claro. Pero bueno, por lo menos te aseguras que, por ejemplo, el primer año vas a estar pagando entre 14.800 y 15.000 pesos, claro, ¿sí? Durante un año. O sea, un congelamiento. Claro, un congelamiento. Congelamiento. 12 cuotas. 12 cuotas, las 12 cuotas primeras. Uh-huh. ¿Sí? Las 12 primeras cuotas las van a tener fijas en pesos. Esto es importante porque esto es novedad absoluta. A partir de hoy empiezan a salir en todos los medios nacionales nosotros ya lo largamos en el diario digital ABC Hoy, que es como novedad absoluta. Fue como corresponde, primer... claro. Sí, sí, claro. Y esa es la primera radio en Tandil que la estamos contando. Por supuesto. Ah, bueno. Así que bueno, si no? Obviamente los elegimos porque son amigos y sabemos que llegan a mucha gente también. Así que bueno, todas las personas que quieran ingresar a partir de hoy al plan 7030 de la nueva Ranger, que después pueden migrar a otra Ranger, eso no te limita a sacar la 2.2. Ajá. Está bueno porque te aseguras durante el primer año 15.000 pesos. Bien. Durante el primer, de noviembre a noviembre 15.000 pesos, o en este caso noviembre a diciembre del año que viene vas a pagar. Es ese un súper riesgo. Pensemos que un kilo de azúcar, si este año lo conseguimos a 40, para dentro de 12 cuotas, de 12 meses. Sí, ¿cuánto? Sí, claro. ¿Qué cuenta estás sacando? No, porque yo pienso en el cotidiano, qué riesgo que toma cada esta gente, darte 12 cuotas fijas. Y fijo no existe nada en este país. ¿Entendés? Un kilo de azúcar que hoy te sale 50 pesos, por posiblemente en un año, ¿a cuánto le ponemos? Ahora 12 y al doble. Claro. De la cuota de la Ranger. Más que el doble, Celeste. Más que el doble. Y ellos, la misma cuota. No, yo espero que no siga esta inflación, que el año que viene no vayamos todo al doble. Más del doble, no. Que la inflación pasa a los sueldos. Eso también. Sería ideal, ¿no? Sí, sería. Igual es lo mismo, ¿no? Señor... O que se quede estancado o que... Al revés, que los sueldos superen la inflación. Claro, por eso no, digo. Pero que la inflación se traslade al sueldo, sueldos. Que se infle el sueldo. Que tengamos buenas paritarias. Sí, en realidad lo ideal es que no haya inflación, ¿no? Bueno, sí, sería lo ideal. Sí. Tratemos de encontrar un equilibrio por el bien de todos. Un equilibrio. Sí. Por lo pronto, en este contexto, esta es una buena propuesta de Simone. Es una buena posibilidad, Mariano, además, ¿por qué? Porque en el caso de Ranger, vamos a poner un cuadro de situación. A mediados de año, una persona que suscribe hoy, a mediados de año, tiene la posibilidad de cubrir el 30%, sea por sorteo o por licitación, y de retirar la unidad. La unidad que netamente, si bien se usa para muchas actividades, pero que encima vos la podés ligar a como un bien de trabajo porque es un vehículo comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Sos responsable inscripto, sos monotributista, la ligás a tu trabajo, pagás nada de patente porque paga muchísimo menos, tenés también bonificación en seguro. Si vos sacás el vehículo y automáticamente el vehículo empieza a producir, la cuota se paga sola. También. Eso es lo que siempre hablamos de los vehículos comerciales, a diferencia de otro vehículo. Por ejemplo, vamos al K, que es el K, la versión más económica que tenemos. Hoy el K, las primeras cuotas están en 7.000 pesos. Primeros 6 meses con descuento. La cuota real del K, si no tuviera descuento, está casi en 10. Si vos te pones a pensar que una Ranger va a ser una cuota de 15... Y bueno, es para pensarlo, porque el K no te va a servir para trabajar, o sí, pero digo, no es que no se va a pagar la cuota. No los niveles que se usa la camioneta. Exactamente. Sí. No, o sea, la Ranger, si bien ese, ya lo hemos explicado, si bien ese mercado de pickup se ha ampliado, antes el que tenía una pickup la tenía para trabajar. Claro. Ahora el que tiene una pickup no la tiene necesariamente para trabajar, la tiene como auto. Pasa que se ha sumado mucho confort también a todos los vehículos que no solo no han dejado de ser, digamos, de uso laboral, porque tienen la caja, o sea, te van a servir para todo. Exacto. Lo que lo usabas, pero el confort interior y el de para viajar, la estabilidad y un montón de cosas, creo que como ha ido, digamos, perfeccionándose y evolucionando, hace que uno lo use como vehículo familiar, ¿no? Claro, fue todo de la mano, bien lo decís. ¿Por qué? Porque a medida que fue cambiando el cliente, obviamente el cliente era, venía un cliente que venía de un auto de alta gama, ¿sí? Se baja porque cuando pasó todo esto del dólar, el vehículo premium, qué sé yo, empezó a pagar un montón de plata, dijo, bueno, no voy a pagar, me voy a una pickup. Entonces, ¿qué hicieron la fábrica? Bueno, ante una demanda de un cliente más exigente, nos tenemos que poner acordes. Si hoy vos te subís, por ejemplo, en el caso nuestro, una Ranger Limited, hablo de nosotros porque yo represento a Ford, pero bueno, si miramos las otras marcas también, tanto Volkswagen como Toyota, como mismo Chevrolet, todos en la gama más alta de sus vehículos han equipado a los que eran pickup sencillas como vehículos de alta gama. Vos, por ejemplo, hoy tenés el control de carril para lo que es Ranger Limite, y eso venía en el Mondeo. Entonces, si lo ayornamos, es lo mismo. Sí. Digamos, siguen siendo vehículos de trabajo, pero en el interior son autos. Exacto. El confort de los autos. Ni hablar que la persona que se compra un vehículo de estos para trabajar. Pasa a ser su oficina. O sea, muchas personas están más arriba de la camioneta que en su casa o descansando. Entonces, también tenés que darle las prestancias, la comodidad y además la seguridad, que si tiene un siniestro, un accidente, mínimamente tiene que tener entre 6 y 7 airbags, ¿sí? Entonces, 6 y 7 Airbags. Claro, exactamente. En el caso de Ranger, tanto XLT como en el caso de Limite, tiene 7 Airbags. Los dos de adelante, dos laterales, dos de atrás, ¿qué, dónde más tiene? Y el de rodilla para el conductor. Muchos de los siniestros, de los choques frontales, había muchas fracturas de rodillas o de piernas y demás. Entonces, bueno, pensando eso, Ford tiene en el séptimo airbag, que es el de rodilla para el conductor. Mira. Muy bien, Marcos, bueno, entonces reiteramos, anuncio mundial. Mundial, en el día de hoy, a partir de este momento. Exclusivo. Bien, reiterar, nuevo plan de... Nuevo plan de Ranger. Ford. Nuevo plan 70-30 para Flor, digamos, es el mismo plan de siempre, el 70-30, con la salvedad de que a partir de hoy todas las personas que suscriban van a acceder a un año de cuota fija. ¿A partir de hoy hasta cuándo? No, es novedad, va a estar todo, yo creo que va a estar todo el verano. Bien. Por dos motivos. Primero, ante la realidad económica, como decíamos, facilitarle a la gente asegurar una cuota que dentro de todo, que encima que es un vehículo para trabajar o no, que puedan acceder a una, asegurarse una cuota fija. Y segundo, porque también Ford hay una realidad que tiene, al haber bajado la demanda, tiene mucho stock de vehículos. Uh-huh. Entonces esto también va de la mano. Y esto es un poco la interna que me animo a contarles. Al haber tan poca demanda, es generar un poco la venta. Y bueno, como siempre le digo, muchas veces en época de crisis es un buen momento para hacer negocios. ¿Interesados directamente a la agencia? ¿Contactarse con la agencia? Sí, pueden llamarme al teléfono también. A tu teléfono, a ver. Sí. Hay un... Me sumo acá porque en este teléfono que va a dar él, supongo, dice, accedes a un descuento adicional a elección. Esas son cosas... A mí me encanta cuando me dicen, viste, hacer la raspadita y te ganás un extra. Porque encima que te están diciendo todos los detalles, la cuota fija, pim, pam, pum, vos lees todo y te dicen, accedes a un descuento adicional a elección. La elección. Por ejemplo, ¿qué podés elegir? ¿Una lavada de vidrios? Claro, ¿Qué hay? Quiero saber. A ver. Me lo había guardado para luego. A ver qué hay. A mí lo que me gustó es lo de ir a ver el test drive a Cariló. Yo para ir a Cariló. No, sí, no, pero problema, no quedarte vamos a dormir. Sí, sí, no te quedás a dormir porque adentro en Cariló. De la Ford. No, te quedás a dormir en la Ford porque entonces lo que va a salir Cariló en verano, Dios mío. No, aparte, lo bueno es que si quieren ir a Cariló, o en este caso, en este verano, también van a poder probar. Les aclaro, Ranger pasa a ser la pickup mediana de Ford. Las pickup grandes de Ford van a ser ahora F-150 y F-150 Raptor, que van a estar disponibles para que la gente las pueda probar. Que bueno, ese es otro mercado porque bueno, ya ahí los valores son muy altos, pero bueno, sí la van a poder probar. Uh-huh. $62,000 para lo que es F-150 y $85,000 para lo que es un departamento. Son grandes, yo que no sé de vehículos, son grandes como, no sé, la Ram, que es una camioneta grande. Claro, así. Ese porte es gigantesco. Se ve mucho, son por ejemplo. Bestias. Son camiones. Claro, son las Ranger, son las F-150 americanas que se ven muchas en las series y demás. Claro. De Jean-Claude Van Damme. En las películas de acción, esas gigantescas que aparecen. Bueno, son esos, por eso pasan a ser la pick-up mediana, teniendo en cuenta, por eso digo, fíjense el tamaño de unas y de otras, porque la pick-up grande de Ford van a ser las F-150, la familia F-150. Lo que va a ser Ranger pasa a ser la pick-up mediana de Ford. Entonces, lo que me había guardado, volviendo un poco al tema, lo que me preguntabas de la raspadita. Sí. En el caso de acceder, no solo que van a tener la bonificación, como siempre decimos, de la suscripción, sino que van a entrar con el DNI, van a tener el 50% de descuento en la cuota número uno. ¡Ah, qué bien! Un montón. Vos sabés que a mí me había quedado la espina en el ojo, porque él dijo de la cuota 2 a la 13. Yo dije, ¿qué pasa en la 1? Y la 1 figura 16. Claro, dije, ¿qué pasa? Porque la 1 me cobra 1,5 millones y digo que ya no me sirve. Pero mira, te da 50%. 8, 7, 500. Lo podemos ver. Una maravilla. Lo podemos ver encima. Lo podemos ver, dice. Por ahí te comen 500 más. ¿Viste? 8, 7, 500. Está manejando la Ford. Así, chacho. Repasemos rápido tu teléfono. Bueno, 2494, característica de Tandil, 574252 o 154574252. Está a pie de página de la nota del diario con mis datos. Se pueden comunicar ahí, pueden ir a concesionario y preguntar por Marcos. Y si dicen que me escucharon en la radio, ¡epa!, esta es la segunda opción. ¡No! ¿Qué más? Le devolvemos al cliente, ¿sí? Le hacemos un reintegro de la cuota número 3, del 50% de la cuota número 3. Epa, no es un dato menor, Decí que escuchaste en la radio de ABC Hoy a Marcos hablar de la promoción. Un ejemplo. Si vamos a la, si yo te estoy bonificando el 50 de la cuota 1, sí, y en la 3 te devuelvo el 50 de la 3, es una cuota, cuota que menos. Agarras. Exactamente. Sí, es una cuota menos. En realidad, si vos lo mirás, no pagaste la 1. Qué ganas de comprarme un auto. Qué ganas de comprarme una Ranger. Qué ganas de comprarme una Ranger. Sí. Mucha promo. Si hay te vas a comprar. Me gusta esa, hay un color ladrillito naranjita. Sí, se esa. Llama. ¿Cómo rojo se llama ese cafayate? Color? El cafayate, me encanta. Exactamente, muy, muy lindo color. Me encanta el cafayate. Ah, como el color de la tierra de cafayate. Claro. Va, la tierra, la piedra. La... Sí, viene, la, viene... el color de amarronado, ese anaranjado. Claro. Terracota. Tipo arcilla. Sí, claro. Qué lindo. Bueno, Marcos, como siempre, un gusto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, gracias, como siempre, por recibirme. Bueno, ya saben, ¿eh? Gracias por las lapiceras. Sí. Sí, sí, comuníquense con Marcos, que hay bonificación, y digan que escucharon en la radio de ABC Hoy también la promoción, que hay más bonificaciones. Sí. En el portal está toda la descripción que hizo Marcos en todo, la nota, exacto, del plan OVA los 7030. Está el WhatsApp de Marcos Piccione. Están todos los requisitos que se necesitan. Exacto. Así que si se perdieron, o sea, algo, Piccione, cualquier cosa se arreglan con Piccione. Él. Piccione. Piccione. Piccione. Piccione. Piccione. Piccione. Piccione. Bueno, Piccione. No, Pichón, Pichón y no Pichón. Que es un no, Pichón no. De para toda la vida fue Marco Piccione. Doble C. Vamos a jugar con Marquito Piccione, decíamos. Piccione, ahí en Piccione, es Piccione. Bueno, está bien. Doble C no se pronuncia. ¿Cómo te decían en la escuela? Pichón. ¡Burro! Se terminó.